Hoy tendremos la conferencia número 339 de Noticias de Actualidad en relación con la profecía bíblica. Vais a ver que hay un tema que va a destacar en sí y tiene que ver con Brasil, pero también a su vez en otros lugares está sucediendo algo parecido. Vamos a verlo hoy. Vamos a empezar por la primera de las fases de esta conferencia. Hoy vais a ver que no hay el tema de la creación de Dios, porque vamos justos de tiempo y nos ceñimos a las noticias más rápidas. Empezamos por salud. Polución y salud. El 95% de la población vive en lugares con aire inseguro. Pero atención, porque esto se refiere de todo el mundo, a nivel mundial. Una vez más, fijaos como cuando estábamos avisados que hay que ir a vivir al campo, a los montes, verdaderamente no es solo porque así uno pueda estar más tranquilo y ya está, o sobrevivir comiendo lo suyo, sino porque verdaderamente hay algo más que influye y es el tema de salud. Sí, que comerás más sanamente y muchas más cosas, pero hasta el propio aire que respiramos sirve para nuestro beneficio. Y tantas veces eso lo obviamos. ¿Cuántas veces no hemos visto que hay árboles que además con lo que desprenden ese aroma también nos ayuda a nuestro beneficio de salud? Pues desde luego cuando estábamos aconsejados a que en el último tiempo fuésemos a vivir al campo y no nos apiñáramos en grandes ciudades, era para algo más de lo que muchos pueden llegar a pensar. Y ahora imaginaos cuánta gente a raíz de esto sufre más problemas de asma, más problemas respiratorios en general, etcétera, etcétera. Con todo lo que puede llegar a conllevar también sobre otro tipo de enfermedades aún quizás peores. Es algo a tener en cuenta. Y atención a esta noticia. Francia lanza una investigación nacional por el nacimiento de más de 20 bebés sin manos o brazos. ¿Saben que está sucediendo esto? ¿Saben que acontece en una zona en concreto? Y esto no solo afecta a personas, sino también a terneros y a pollos. Se habla que si es por la culpa de algo que esté en el ambiente, o bien pueda ser por pesticidas, no se sabe exactamente bien. Tienen que estudiarlo, pero ya veis qué consecuencias. Y fijaos, esta gente vive en zonas rurales, no son grandes ciudades. ¿Os dais cuenta hasta qué punto cada vez todo es más difícil de poder encajar para que todo funcione perfectamente bien? Realmente es sorprendente ver cómo, desde luego, están sucediendo cosas que hacen que no haya nada que sea absolutamente seguro. Esto deberá llevar a investigaciones. Veremos qué resultados llevan al final. Pero sí, esto no quiere decir que ya no se tenga que ir al campo. Evidentemente, si Dios quiere y nosotros se nos abre la puerta para poderlo hacer, hagámoslo. Pero cuidado también con lo que tenemos a nuestro alrededor, con lo que utilizamos incluso para cultivar. Porque a saber a raíz de qué viene todo esto. Bueno, sigamos. Ahora nos adentramos en el tema de Europa. Empezamos por Alemania. Y os decía que lo que veríamos especialmente en Brasil puede tener connotaciones quizás también en otros lugares dentro de poco tiempo. Pero primero esta. Presentan una denuncia penal contra la Iglesia Católica por más de 3.600 abusos de menores. La investigación proporcionó suficientes pruebas fácticas de los delitos cometidos. Una vez más, más de lo mismo, para variar. Y esta es la noticia que os decía. Partido de Merkel sufre pérdidas y los ultraderechistas ya están en todos los parlamentos regionales. La derecha, pero no solo derechita, sino de derecha a derecha, está subiendo en más de un país. ¿Y esto a qué responde? Evidentemente hay una serie de situaciones de convulsión en cada cierto país que está haciendo que hayan personas que reaccionen lanzándose hacia estos extremos. Y son causas generadas intencionadamente las que provocan que esto suceda. Y ya sabemos por quién, porque lo hemos venido denunciando muchísimas veces, y en Alemania de un modo especial también. Los temas migratorios, los temas de personas que no se adaptan al lugar donde están, se mantienen mucho en lo suyo y que generan además graves problemas. En consecuencia, todo esto que ha sido motivado favoreciendo ciertos tipos de migración provoca que haya gente que se queje y aunque dentro de todo socialmente se viva bien, a nivel económico me refiero normalmente, hay malestar en muchos. Y esto se adhieren, esta gente, para poderle después hacer algo más. Y ya sabéis que detrás de todo lo que es tan ultraderechista, a veces hay lo mismo que lo que hay tan a ultraizquierdista, o incluso en el centro, o a la derecha o a la izquierda. Y tiene que ver con el Vaticano. Tiene que ver con movimientos que van a servir para que se quiera volver a instaurar algo que sirva para todos contundentemente y que tenga que ver con una cierta actitud moral. Las cosas no están pasando porque sí. Y para que el papado vuelva a coger el poder en Europa, algo debe acontecer también en lo que resta de tiempo hasta el retorno de Cristo. Y ya estamos empezando a ver ciertos indicios que empiezan a hacernos pensar que todo se va acercando y de lleno. Mirad también en Austria. Anuncia que se retirará del Pacto Mundial para la Migración. También hay malestar en esa sociedad. Y fijaos lo que se dice. Austria, país que preside la Unión Europea este semestre, se retirará del Pacto Mundial para la Migración por considerar que puede sentar la base para que sea considerada como un derecho humano, anunció hoy el canciller federal de la República Alpina, Sebastián Kurz. La migración no es ni puede ser un derecho humano, sentenció el político ultranacionalista. No puede darse el caso de que no haya diferenciación entre los flujos migratorios legales e ilegales. No puede haber ningún derecho a migrar debido al clima o la pobreza, pues tendríamos en este mundo un desarrollo que no sería compatible con una política realista. Fijaos que parece que se esté poniendo en contra de las palabras del Papa, pero es porque ya se ha generado una situación debido a todo ello. Una vez más, la gente radicalizándose, poniendo fuertes barreras. Algo se está cociendo. ¿Y en Francia qué sucede? Pues noche de terror. Sujetos hacen purga por Halloween. Se basan en una película conocida en español como La Purga, en el cual durante un día pueden hacer los delitos, masacres y asesinatos y robos y lo que quieran sin tener que pagar por ello. Y es curioso porque es una situación que ya sabemos que llegó a suceder en un tiempo pasado. Está registrado en el libro de Esther, en la Biblia, donde durante un momento en concreto ya se podía hacer todo eso con los pueblos que pertenecían a ese grupo, a esas tribus que eran el pueblo de Israel. Dios lo cortó todo de cuajo, no llegó a suceder y se regiró absolutamente todo. Pero sabéis, hay una profecía que tiene que ver precisamente con lo que aconteció como ejemplo en el tiempo de Esther, la reina Esther. Y en esos tiempos va a haber algo que se va a recuperar y se volverá a aplicar sobre el pueblo de Dios al fin de los tiempos. No ya al Israel como nación, sino al Israel espiritual, al auténtico pueblo de Dios en la tierra, el cual también tendrá un día en el cual se partirá para decreto de muerte sobre ellos. Pues hay gente que, basados en esta película de La Purga, ya hacen esto en Francia, no es la primera vez. ¿Y con qué lo hacen coincidir? Pues bueno, con Halloween. Grandes disturbios, ya os podéis llegar a imaginar todo lo que ha acontecido. Dicen que menos que el año pasado, pero esto aún sigue. Y ahora una noticia para España. Una mujer se arroja al vacío con su hijo de 4 años en brazos en Murcia. Dicen que era una familia muy normal, que nadie entiende por qué ha pasado esto, pero que quizás tenía un cuadro como algo de depresión. Y que esto es habitual, que las personas que llegan a un cierto tipo de depresión no solo terminan con su vida, sino con la de sus más próximos, a saber por qué. Una vez más, sabemos que cuando esto sucede es porque alguien ha cogido el control de tu mente. Y no estoy hablando de personas, estamos hablando de demonios. Si uno no se abraza al poder de Dios y confianza en oración, en que el Señor te puede ayudar en cualquier etapa de tu vida, sea la que sea, es fácil que Satanás domine tu mente y puedes terminar así. Y sabéis que de casos de estos hay a montones, y no solo aquí, en tantos otros lugares del mundo. Pero también referente a España, los españoles se gastan más dinero que nunca en los juegos de azar y las apuestas deportivas se multiplican. Y sobre todo en las regiones que no suelen ser las de más poderío económico. La gente busca salirse de sus problemas y todo el mundo quiere, de algún modo, poder vivir muy bien. Y si es dinero fácil, mejor que mejor. Dejar de trabajar o dejar de tener problemas por no tener trabajo, poder cubrir gastos. Pero ¿sabéis a raíz de qué está subiendo todo este tipo de juegos de azar? Precisamente desde que por las televisiones donde emiten los partidos de fútbol, continuamente se están pasando anuncios de un montón de compañías que se dedican precisamente a apuestas en línea, apuestas directamente sobre los partidos de fútbol. ¿Y esto qué consiguen hacer? Pues que evidentemente muchos jóvenes, pero de edades, desde luego 18 años es el límite que ponen para empezar a jugar, pero de esas edades, cada vez más personas se van uniendo a entrar a este tipo de mercado para conseguir tener esa felicidad tan buscada a base de dinero. Es triste, ¿eh? Pero estábamos avisados. Los juegos de azar no deberían estar nunca con nosotros, evidentemente, sobre todo, si tienen que ver con dinero. Porque esto hace que el dinero que podrías invertir en otras cuestiones para hacer avanzar la obra de Dios, lo estés desperdiciando de este otro modo. Y además te engancha y hace que aún te gastes más dinero. Y evidentemente estas empresas nunca van a perder. Si no, no estarían. Los juegos de azar nunca deberían ser cosas de un cristiano. Un consejo que Ellen White ya escribió hace muchos años y que, por desgracia, hasta muchos creyentes siguen saltándoselo a la torera. Bien, dejamos toda esta situación para adentrarnos a una que es quizás bastante peor. Porque ya no es cuestión de una persona que pueda arrastrar a una familia porque empieza a generar deudas y problemas de ludopatía, cuestión de jugar a estos juegos de azar, sino que ya afecta directamente a las vidas de muchas personas, sean parientes o no. Son las profecías sobre Medio Oriente, las que además tienen repercusión a nivel mundial y que son las que señalaban el pronto regreso de Cristo, que estamos viendo semana tras semana cómo se van cumpliendo delante nuestro. Rusia desarticula una célula del Estado Islámico que preparaba atentados en Moscú. Fijaos, en la propia Rusia, en el propio Moscú. Japón planea comenzar pronto el despliegue de una base militar en una isla próxima a China, la más próxima a China, de hecho. ¿Sabéis qué quiere decir esto? Que Japón, que hasta hace poco no podía hacer nada prácticamente fuera de su misma frontera en cuestión militar desde la Segunda Guerra Mundial por pactos que tuvieron que hacer, se les ha dado el permiso para que empiecen a poder maniobrar. ¿Y hacia dónde maniobran? Ya lo veis, tan próximos a China como pueden. ¿Por qué? Evidentemente, la tensión está con China. La tensión va a afectar a todo el mundo aliado contra Rusia y China. Era profecía. Lo decíamos hace muchísimos años y pioneros adventistas habían hablado y escrito sobre ello muchos años antes que nosotros. Y por desgracia ahora todo esto ha quedado relegado como errores cuando estamos viendo el cumplimiento, cómo se va preparando para desarrollar las últimas escenas de este drama mundial. Una vez más, como desechemos la profecía o la malinterpretemos, vamos listos. Dinamarca frustra atentado del servicio de inteligencia iraní en su territorio. Fijaos que ahora la repercusión de Irán va mucho más allá que solo en su propia nación, como dicen que ha sucedido otras veces. Pero ahora Dinamarca en Europa afectada por ello. Y dicen que ha sido el Mossad precisamente el que lo ha desvelado, los servicios secretos israelíes, apoyando en este caso a Dinamarca. ¿Y qué ha sucedido? Pues que Dinamarca retira a su embajador de Irán. Una vez más, momentos de tensión. Algo se está cociendo ya con Irán. No lo vemos venir. Hallada una fosa común con 1.500 cadáveres de civiles en Al-Raqqa, un antiguo bastión de Estado Islámico. ¡Qué brutalidades! ¡Qué cantidad de personas muertas! Pues hagamos una suma desde la última conferencia de noticias hasta ahora. No han pasado tantos días. Víctimas, 1.605 por lo bajo. Por lo bajo. Para pensar, ¿eh? Y aún hay personas que creen que esto no pinta nada en la profecía bíblica. Bien, vamos a relajarnos un poco con ciencia y tecnología y con alguna buena noticia. Estaba escrito por el profeta Daniel 600 años antes de Cristo en Babilonia. La ciencia iría en aumento. Y una vez más he de decir, el conocimiento profético, que es ciencia, iría en aumento al fin de los tiempos. Pero también, obviamente, la ciencia tal como es conocida por toda la sociedad. ¿Está contaminada el agua que tomas? Dispositivo de bolsillo israelí te permite saberlo con solo apretar un botón. Lishot, beber en idioma hebreo, es una solución creada para conocer la calidad del agua de manera sencilla, tal como se usa un control remoto para abrir una puerta. Al acercar un dispositivo a un recipiente con agua, la luz azul indicará si el agua es potable y la luz roja indicará si se debe descartar por estar contaminada. Conocido con el nombre de Test Drop Pro, el dispositivo probador de agua posee tres botones diferentes para cada tipo de fuente de agua que se quiera analizar. Agua de tubería, agua en ríos y fuentes naturales y agua embotellada. Test Drop Pro es del tamaño de un llavero pequeño y no requiere inmersión, ni siquiera debe tocar el agua, ya que determina el grado de pureza del vital líquido analizando el campo magnético. Es impresionante este avance, ¿eh? ¿Sabéis la de personas que pueden ahorrarse coger alguna enfermedad grave, incluso morirse, por beber agua contaminada con todo esto? Es un avance realmente espectacular. Como este otro. Tres parapléjicos vuelven a andar con una nueva terapia con estimulación eléctrica desarrollada en Suiza. Superan lesiones de la médula espinal cervical producidas hace muchos años. Pueden caminar con la ayuda de muletas o un andador gracias a nuevos protocolos de rehabilitación. Combinan la estimulación eléctrica dirigida de la médula espinal lumbar y la terapia asistida por peso. Una vez más, impresionante este tipo de avances. Gracias a Dios. Dejamos ciencia y tecnología y nos adentramos en Latinoamérica, donde vamos a encontrar lo que hablábamos sobre Brasil. Vamos, atención, a ver algo muy, pero que muy importante, más de lo que pueda parecer a simple vista. Estuvimos hablando de un señor, y ahora lo vais a volver a ver, el ultraderechista Jair Bolsonaro, elegido nuevo presidente de Brasil. Lo estuvimos mostrando y ha salido elegido. Ya lo vimos hablando desde una logia masónica, lo vimos en sus creencias. Pues bien, vamos a ver algo, vamos a destacar algo de todo esto. En su discurso tras la victoria electoral, el ya nuevo presidente electo de Brasil se comprometió este domingo por la noche a pacificar el país y defender la Constitución, la democracia y la libertad. Mi gobierno será defensor de la Constitución, de la democracia y de la libertad. No es la promesa de un partido, es un juramento a Dios. Afirmó Bolsonaro en un discurso leído ante una cámara y transmitido a través de Facebook Live, donde el político tiene más de 8 millones de seguidores. Fijaos cómo ya enseguida pone que es un juramento a Dios. Es curioso porque ahora en España ya cuando juran sus cargos hasta los presidentes de la nación, ya no dicen exactamente esto, ¿eh? No lo hacen ni sobre la Biblia. En cambio, él, ya veis hacia dónde se dirige. Bolsonaro destacó asimismo su compromiso con la libertad de ir y venir de las personas, la libertad religiosa y política y la libertad de informar y de tener opinión. Fijaos cómo también se centra con la libertad religiosa. Antes de leer el discurso de la victoria, como él mismo calificó, Bolsonaro oró delante de las cámaras de televisión, junto a sus correligionarios, entre ellos el pastor evangélico Magno Malta, uno de sus más fieles seguidores. El senador Malta agradeció a Dios por librar a Brasil de los tentáculos de la izquierda y pidió ayuda para luchar contra la corrupción. Bueno, queda evidente hacia dónde se está moviendo de lleno en sus postulados, Pero esto no es todo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, le llamó por teléfono para felicitarle por su victoria en las urnas y ambos se comprometieron a trabajar codo con codo para mejorar las vidas de sus respectivos pueblos, confirmaron fuentes oficiales. Ya veis, va en una línea sumamente parecida a la de Donald Trump. Y evidentemente trabajarán codo con codo. Ha cambiado el panorama en Brasil. Ya no van hacia las izquierdas, ahora hacia las derechas y hacia Donald Trump, hacia Estados Unidos. Fijaos cómo Latinoamérica se está partiendo continuamente entre dos frentes. Y eso traerá sus consecuencias. El secretario general de la Organización de Estados Americanos, la OEA, el uruguayo Luis Almagro, usó la misma red social para felicitar al líder ultraderechista y aplaudir su mensaje de verdad y paz. Ya veis, la Organización de Estados Americanos. El nuevo presidente de Brasil dice, un verdadero amigo de Israel. ¿Y quién dice esto? El presidente del Parlamento israelí, la Knesset, Yuli Edelstein, felicitó en su cuenta de Twitter al nuevo presidente de Brasil esta mañana. Cálidas felicitaciones a mi amigo Jair Bolsonaro por ser elegido para la presidencia de Brasil. Bolsonaro es un verdadero amigo de Israel y durante su visita a la Knesset hace alrededor de 2 años me contó mucho sobre sus actividades por nosotros en Brasil. Esperamos su visita a Israel y le deseamos mucho éxito. Fijaos cómo ya antes se había cocido esto en algún lugar, Bolsonaro ha mostrado en el pasado posturas bastante favorables al Estado de Israel y contra la autoridad palestina. Por ejemplo, en agosto de este año, Bolsonaro declaró que, de ser elegido presidente, cerraría la embajada palestina en el país, argumentando que, al no ser Palestina un país, no debería tener una embajada aquí. No deberíamos de hacer esto, sino dentro de poco vamos a tener una representación de las FARC aquí también, haciendo referencia a lo que acontece en Colombia. Es importante recordar que tras la decisión de Trump de reconocer a Jerusalén como capital de Israel y trasladar la embajada de Estados Unidos, Bolsonaro aplaudió la decisión y aseguró también que de ser elegido presidente estudiaría la posibilidad de tomar una acción similar. Ya veis la tendencia de este señor, ¿no? En aquel momento Bolsonaro dijo, quiero mandar un abrazo para Trump por su decisión de reconocer a Jerusalén como capital de Israel, país hermano y cuna de nuestra cultura, un país envidiable de progreso, con una población maravillosa, una isla en un mar de dictaduras. Ese es nuestro querido Israel. Bueno, es evidente hacia quién se posiciona, Y es evidente cómo este señor ha ido consiguiendo el poder para poder ser presidente de Brasil. Esto aún no es todo, mirad. El nuevo presidente de Brasil agradece a Dios por victoria electoral. En ese sentido afirmó que su gobierno será un defensor de la Constitución, de la democracia y de la libertad. Y recordemos, esa no es la promesa de un partido ni la palabra vana de un hombre. Es un juramento a Dios. Esta frase, la de en medio, no aparecía antes. Ahora ya lo veis. No es la promesa de un partido ni la palabra vana de un hombre. Es un juramento a Dios. ¿Nos hace pensar en nada todo esto? ¿Hacia dónde se está dirigiendo ahora el nuevo Brasil? La verdad va a liberar a este gran país y la libertad nos transformará en una gran nación. Prosiguió y aseguró que la verdad fue el farol que nos guió hasta aquí y que seguirá iluminando nuestro camino. Destacó que la libertad es un principio fundamental, la libertad de ir y venir, de ir por la calle en todos los lugares de este país, libertad de emprender, libertad política y religiosa, libertad de informar y de tener opinión. Está hablando de la inseguridad también en Brasil, donde tantas cosas suceden que no son nada buenas a nivel de calle. Pero a su vez, recordemos, libertad política y religiosa. Hablan de libertad religiosa. ¿Quién habla tanto sobre libertad religiosa normalmente? ¿Estados Unidos? Sí. ¿Y quién más? El Vaticano. Y este señor, además, apoya totalmente al tema de Israel. Está en conjunción con todo esto. Mirad qué más continúa. Mi querido pueblo brasileño, estoy agradecido por la confianza y en este momento pido a Dios una vez más que me dé el valor para poder decidir bien el futuro, manifestó. Durante la campaña electoral, Jair Bolsonaro firmó un pacto de compromiso con la plataforma Voto Católico Brasil, que se presentó el 17 de octubre durante la visita del entonces candidato al arzobispo de Río de Janeiro, Cardenal Orani Tempesta. ¿Dónde fue este señor? A ver al arzobispo de Río de Janeiro. En esa ocasión declaró haber firmado un compromiso en defensa de la familia, en defensa de la inocencia del niño en los salones de clases, en defensa de la libertad de las religiones, contrario al aborto, contrario a la legalización de las drogas. También asumió el compromiso público de que, si resulto electo, defenderé y promoveré cuestiones como el respeto a la fe católica, la libertad religiosa y el combate a la intolerancia. Ya sabéis que él se ha mostrado muy religioso, muy cristiano, y por un lado está con los evangélicos y por el otro también está con la Iglesia Católica. Y además está con el Estado de Israel. ¿Estamos viendo ya por dónde va todo esto? Fijaos, en Brasil, donde las iglesias evangélicas están creciendo continuamente y dentro de poco van a reverter la situación con la Iglesia Católica, que era la que preponderaba, se llegan a todos estos acuerdos. Y evidentemente este señor es ideal para poder unir unos con otros en esa nueva forma de entender el país y la sociedad. Alguien está trabajando muy bien, para todo esto. Alguien puede decir también, bueno, pero es que todo lo que dice es muy correcto, está muy bien. Claro, por un lado sí, pero ya sabemos que hay algo más detrás, o aún no nos hemos enterado. Otros temas que aseguró cumplir son el derecho pleno a la vida, desde la concepción hasta la muerte natural, combatiendo toda ley o decisión a favor del aborto, de la eutanasia, de las investigaciones con embriones humanos y de la clonación humana, así como el combate al activismo judicial, caracterizado por la usurpación de las atribuciones del poder legislativo por el poder judicial. Bueno, ya veis cuál es su paradigma, Y mira por dónde también hace esto. Bolsonaro participa en un culto evangélico en el primer acto público tras los comicios. Está en todos los frentes, Como se dice por aquí, le ponen todas. Sí, desde luego, este hombre no ha subido al poder porque sí. A este hombre lo han hecho subir para algo. El presidente electo de Brasil, Jair Bolsonaro, participó hoy en un culto evangélico en Río de Janeiro, en su primer acto público desde las elecciones del domingo, en el cual afirmó tener certeza de que no es el más capacitado, pero que Dios capacita a los escogidos. Quiero agradecer también a Dios por esta misión, porque Brasil está en una situación un tanto complicada, con crisis ética, moral y económica. Tengo certeza de que no soy el más capacitado, pero Dios capacita a los escogidos, dijo el ultraderechista en la sede de la Iglesia Asamblea de Dios Victoria en Cristo. Moral, una vez más la palabra clave. Y ya sabemos que el ecumenismo tendrá su base en la moral. Y el poder que el papado cogerá, acreditado, dado también por el mundo evangélico, vendrá porque es el líder de la moral. Y fijaos, una vez más, ¿con quién se va juntando? ¿Creéis que esto pasa porque sí? Una vez más, cambios se avecinan en ese lugar. Y que cada vez esto va a ser más extendido. ¿Nos vamos preparando ya para los tiempos finales? ¿Aún creemos que todo son bromas? La puntilla. Bolsonaro confirma que trasladará la embajada brasileña de Tel Aviv a Jerusalén. Lo que dijo, ya lo ha firmado. ahora será así. Una vez más, alguien mueve los hilos de este mundo con unos objetivos, una cierta élite que desde luego va cumpliendo una agenda satánica muy bien trazada, muy bien planeada. Pero gracias a Dios que avisábamos, estábamos por profecía, por las profecías de Dios. ¿Aún las vamos a desechar?